La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público. El programa de los juicios está aquí a través de La Retaguardia, a través de AM690 y a través de una larga serie de medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país que replican el material que se hace desde el Instituto Espacio para la Memoria. Le doy la bienvenida a Víctor Basterra. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muy bien. Ahora que ya pasó, podemos decir que el programa de la semana pasada fue bastante accidentado. Mientras lo estábamos grabando en el estudio de La Retaguardia, Euge venía a avisarme que el agua brotaba y yo estaba charlando con Tati Almeida y no me daba para decirle: Tati, espérame que se me está inundando la calle. Y así transcurrió casi todo el programa, pero sobrevivimos, ¿sí? Con la fuerza de la chica que levantó sola la tapa de la cloaca para que el agua fluyera. Qué grande la piba esa, vale fierro. Y la tenemos por aquí, así que aprovechamos para saludarla. Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, Víctor, ¿te parece que vamos a arrancar con un tema polémico, como para que se vea que en este programa no le escapamos a ese punto también? Se ha hablado mucho en este último tiempo sobre la posibilidad del resarcimiento económico para los conscriptos que murieron en un ataque de fuerzas guerrilleras a el regimiento de Formosa, ¿no? Y también hay como una denuncia de muchos organismos de derechos humanos o de muchos compañeros que no están orgánicamente en organismos que dicen: esto es reflotar la teoría de los dos demonios, es equiparar las muertes y por lo tanto reflotar aquella teoría de que tanto costó desmontar, ¿no? Me gustaría tener una opinión tuya al respecto. Yo la dividiría en dos partes, digamos, ¿no? Hay una parte que es política y una parte que es administrativa. Lo administrativo, tengo entendido, si bien no soy versado en este tema, pero sí tengo entendido, que las Fuerzas Armadas tienen un recurso, tienen un fondo donde se atienden justamente las pensiones y las jubilaciones de personas o heridas o muertas, ya sea en accidentes como en acciones de combate, de cualquier tipo, de cualquier forma. Y eso lo tienen. Ahora, si lo quieren convertir eso en un hecho político, es un absurdo, porque en la Argentina primero no hubo guerra. Fueron hechos casi desesperados de grupos, prácticamente desesperados, estaban desbandados. Yo recuerdo bien, he tenido largas discusiones sobre el tema de Formosa. Después algunos de los compañeros que incluso apoyaban eso me dieron la razón. Es más, eso provocó una grave crisis en la organización que llevó adelante esa acción. Pero ese es un hecho, digamos, de la historia dolorosa de nuestro lugar, de nuestra patria. No forma parte, no puede formar parte de lo que es la teoría de los dos demonios. Simplemente porque ahí nosotros, cuando hablamos del demonio, hablamos del demonio de la tortura y de la desaparición. Yo fundamentalmente parto de esa premisa. Lo demás viene por añadidura. Uno le quiere agregar, pero yo parto de la base de la tortura y la desaparición.

y se sintieron así, pues estuvo mi hija también ahí, tratando de hacer el aguante, pero y a otras compañeras, ¿no? Por supuesto, pero eran una minoría, pero los tipos están organizando de esa forma, van a tratar de cagarnos en los juicios, perdonando la expresión de nuevo, claro, tengo que andar pidiendo permiso, perdón. El señor es Víctor Basterra y es una es un testigo más que calificado de Oral y Público también, parte fundamental de este programa de radio sobre los juicios a los genocidas, pero que también se permite estas licencias de hablar de algunos temas que uno puede pensar que le pasan lejos, pero que algunos de nosotros pensamos que en algunas cosas le pasan cerca. Bueno, y vamos a volver en horario público a meternos con la causa que tiene que ver con Jujuy, ¿no? En Jujuy sabemos que es un caso emblemático, que costó muchísimo llegar a la instancia de justicia, y vamos a tomar contacto con Inés Peña para que ella nos pueda indicar cómo están las cosas por allí después del procesamiento no solo de Blaquier, sino también de Lemos, ¿no? Porque la mayoría de las noticias se han quedado con el procesamiento de Blaquier por la causa de la noche del apagón, pero Alberto Lemos también ha sido procesado por privación ilegítima de la libertad por las desapariciones de aquellas jornadas de la noche del apagón. Inés Peña, bienvenida aquí a Oral y Público, Fernando Tevele y María Eugenia Otero, ¿cómo estás? Lo que sí está claro, Inés, es que, digamos, desde el ingreso del juez Povinia a estas causas ha tomado un impulso que parece que se estuviera trabajando ahora todo lo que se obstaculizó en los años anteriores. Sí, siempre nosotros denunciamos esa situación de la complicidad de la corporación judicial, ¿no? Siempre la denunciamos, por eso es que entre la renuncia del ex juez Carlos Olivera Pastor, en complicidad con la Cámara Federal de Apelaciones de Salta también, toda una red de complicidad de la corporación judicial que durante años trabó el avance de la instrucción de las causas. Entonces vino el doctor Fernando Povinia como subrogante del Juzgado Federal número 2 y le dio un impulso inusitado a la causa, digamos, a todas las causas, ¿no? Y es así que no solamente le está dando un gran empuje y avance en la causa, en las causas de tantas, la de la noche del apagón, donde está imputado, procesado Blaquier y Lemos, sino también en las otras causas que estaban detenidas por muchos años. Uh-huh. Sí, es realmente se dio un gran impulso, un vuelco, digamos, en todas estas causas que venían, por lo tanto, demoradas. Ya demoradas en el sentido de que acá que existe esta complicidad, la corporación judicial, como estamos viendo, ¿no? A lo largo y ancho del país, los resultados estos de, por ejemplo, los resultados de, bueno, que se están viendo estos últimos tiempos, ¿no? El tema Marita Verón. Bueno, acá en la zona, en las zonas del NOA, nosotros tenemos la posibilidad de sindicar y de indicar quiénes son, ¿no? Los jueces de la corporación que responden a otros intereses, no a los intereses de una justicia justa. Estamos charlando con Inés Peña, que es la titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy. Inés, cuando se dan situaciones complejas como el procesamiento de gente tan poderosa, en general siempre hay algún tipo de represalia a modo de amenazas, digamos, muchas veces se ha denunciado en Jujuy, incluso el intento de secuestro de la nieta de Condorí, de otro testigo de la causa, pero viste cómo es esto, los periodistas tenemos a veces el mal tino de ocuparnos de los casos y después de olvidarnos. Como nosotros no queremos caer en eso, queremos consultarte cómo está la situación ahora, digamos, que el tema no aparece tanto en los medios, digamos, siguen sufriendo amenazas, aprietes. sí, acá es verdad, especialmente los testigos y sobrevivientes de la noche del apagón, especialmente los testigos clave en la causa Blackier, se está dando un fenómeno como, por ejemplo, de la mayoría de la gente que vive en Devesma, sobrevivientes, testigos en Devesma y en Carilegua, donde está emplazada la empresa Devesma y donde fue epicentro de la noche del apagón, están requiriendo protección, ¿no? Protección del programa, de la asistencia del programa de protección a testigos. Y eso se está avanzando también, ¿no? Y también ante el poder de la empresa, porque la empresa, recordemos que no es cualquier cualquier represor el que queremos sentar en el banquillo, sino es un poderoso empresario que maneja toda la economía, digamos, del norte del país, y bueno, y tiene contactos desde siempre con contactos no solamente con políticos, sino también con el poder judicial, con la cuestión, con intereses económicos que están en danza, en juego acá. Por eso no es tan sencillo, es una causa emblemática, esta causa que va a requerir de mucho apoyo, no solamente nacional, sino también de las organizaciones sociales. Eso es lo que tenemos a favor en Jujuy. Tenemos una organización social como la Tupac Amaru, que tiene una gran fuerza, un poder convocante, y que recordemos que para marzo, del 24 de marzo, hicimos una marcha de 100.000 personas. Entonces hay toda una cuestión acá, un apoyo social popular y de las organizaciones muy importante, es nuestro reaseguro ante eventuales medidas, digamos, que puede tomar o no la empresa. En ese sentido, requerimos también, y sí están, por ejemplo, el otro día vino Guillermo Carlotto, el juez Baltasar Garzón, a dar, digamos, una muestra del apoyo del gobierno nacional también sobre estos temas de principio, de este principio de verdad, memoria y justicia, que son realidades, ¿no? Son hechos concretos y que se va a requerir este contexto. Aparte del procesamiento de Blackier está cambiando, no va a ser fácil, pero tampoco imposible llevarlo, ¿no?, a llevarlo al juicio oral. ¿Te da miedo, les da miedo a ustedes que integran las organizaciones sociales, que como vos bien decías, sostienen la llegada a esta instancia de justicia, que Blackier pudiera fugarse? Nosotros creemos que sí, hay muchas hipótesis que manejamos los organismos, ¿no? Acordemos, ¿no?, que este hombre es un hombre ya anciano, de 84 años, está enfermo, por un lado. Aparte, hay una medida judicial que dispuso, digamos, el juez federal de no moverse del país, no puede salir del país, y con una caución de millonaria, digamos, ¿no? Así que creemos que lo que vemos nosotros es que la empresa está muy nerviosa. Se ven acá en el juzgado federal todas las semanas, están la empresa, la gente de la empresa, sus abogados haciendo totalmente con diligencias con sus abogados defensores todo el tiempo. Entonces creemos que le llegó la hora y que la justicia tiene que ser justa, y acá no interesa si son o no poderosos, acá tenemos que tener una justicia reparadora donde estos poderosos, como la empresa Ledesma, han colaborado para que se dé este terrorismo de Estado que tuvo la magnitud que tuvo, ¿no? Uh-huh. Inés, te agradecemos. Especialmente en la noche del apagón. Sí, claro, obviamente que ha sido el hecho emblemático, y que queda instalado, ¿no? Está instalado A pesar de eso, costó tanto llegar a esta instancia de justicia, pero ustedes la están defendiendo allí y está más que claro eso. Te agradecemos este contacto, esta síntesis que nos has hecho de tantos años de lucha, en realidad en pocos minutos, para lo que ha significado llegar hasta aquí. Y un gran abrazo. Y bueno, sí, seguiremos luchando. Por cierto, que después de 36 años no vamos a tirar por el piso lo que fuimos... en los principios comprometidos durante tantos años que nos costó llegar a estas instancias. Así que sí, nosotros agradecemos a todos los medios que puedan difundir y ayuden a difundir todo esto, porque acá tenemos una corporación mediática que, bueno, que no difunde, solamente uh-huh. las radios, las FM, las radios, los medios alternativos. Uh-huh. Pero acá los medios, los grandes medios acá, distritos y radiales o televisivos, nunca sacaron ninguna noticia sobre esto. Hay un sí de los compañeros de Radio Minca, de Radio Pueblo, radios comunitarias, sí, alternativas y populares que han estado siempre con esta causa, ¿no? Muchas gracias, Inés. Bueno, adiós. Hasta luego. Hemos charlado con Inés Peña. Inés es la titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy. Fue la primera testigo en el juicio oral que se realizó y donde relató el secuestro de su marido, como ella misma lo explicaba, y además identificó a uno de los acusados en este juicio como el cabecilla del operativo. Vale decir que... que a mí me da esta impresión, me veo tentado a hacerle la misma pregunta a todos los que pasan por aquí, sobre todo en casos tan puntuales como el de Jujuy, ¿no? Donde costó tanto llegar a que se hiciera el primer juicio, y es cómo se construye la paciencia, porque es un arte, y es un arte político construir, armarse de paciencia para esperar el momento adecuado donde esa construcción social deriva en el hecho que vos te propusiste y que finalmente terminás consiguiendo, ¿no? Me parece que eso es algo que los organismos de derechos humanos, cuando, no sé, si alguna vez se les termina la lucha, que parecería ser que no, ¿no? Que digamos que se alcance a elaborar lo más colectivamente posible una reflexión a propósito del arte de la paciencia, de cómo elaborar la paciencia para esperar el momento adecuado para llegar a esta instancia como ha sido estar consiguiendo justicia. Bueno, recibimos en este instante de oral y público a Eduardo Tabani, al director ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias Fernando. Bien. A ver, el domingo el instituto salió a la calle, como sucede en otras circunstancias, pero en una jornada bastante especial, porque la verdad que la jornada del 9 fue con muchísima gente en las calles, tanto quienes quisieron manifestarse políticamente como quienes fueron por los hechos artísticos. Había muchísima gente y el instituto estuvo allí mostrando sus tareas, ¿es así? Así es, Fernando. Tuvimos la oportunidad de ser convocados para formar parte de un espacio dedicado a la memoria y a los derechos humanos en Avenida Diagonal Norte. Esto fue a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y compartimos ese espacio con madres, línea fundadora, con la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, con abuelas, con organismos como la Liga, la PDH. Y para nosotros fue una experiencia realmente muy gratificante. Por otra parte, nos permitió mostrar el instituto viene haciendo relacionado con eso, con la comunidad, y la necesidad de que nosotros podamos salir a la comunidad para contar y para dar muestras de lo que hacemos, ¿no? En nuestra tarea y nuestra función de resguardar la memoria, de transmitirla, esa memoria y la historia que tuvo que ver y tiene que ver tanto con nosotros, con nuestro tiempo y el tiempo actual, de lo que fue el terrorismo de Estado, sus antecedentes, las consecuencias ulteriores. Y la verdad que la sorpresa fue, por cierto, la cantidad de gente que se acercó al stand. Quiero decir que esto fue posible por la convocatoria que nos hiciera la Secretaría de Derechos Humanos, pero también por el trabajo de todos los compañeros y compañeras del instituto que generosamente y voluntariamente se sumaron a poder llevar adelante esta empresa, que no era sencilla, ¿no? Porque empezamos a las 9 de la mañana, entre ellos Silvina Manguía, que fue también ahí un pilar fundamental, para que nosotros podamos desde las 9 de la mañana trabajar en el armado del stand, la muestra de fotos de Víctor Basterra, y por cierto también todo lo que hace a la tarea y al trabajo del instituto. Uh-huh. Y básicamente lo conmovedor también fue que mucha gente se acercó, nos consultó, dio su testimonio, muchos desde la propia experiencia de vida, porque mucha gente que transitó esas calles, y que fueron miles, por cierto, en una fiesta popular que tiene, para mi registro, pocos antecedentes. Uh-huh. Era gente de nuestro tiempo, de ese tiempo, y muchos jóvenes también, muchos jóvenes, muchos chicos, con los que pudimos dialogar y además contarle qué hacíamos. Uh-huh. Que de nuestra parte, de parte de Euge y mía, cabe pedir disculpas porque en realidad nos habían invitado a participar de todas esas actividades. Exactamente, nos hubiera encantado que hubieran estado. Y a nosotros también, pero la verdad es que habíamos tomado una tarea militante. Un compromiso, sí lo sabíamos. De hace varios meses. Nos hubiera gustado muchísimo que hubieran podido estar, porque la idea de también rescatar la opinión de la gente, poder entrevistar a mucha gente que pasó desde ciudadanos de a pie, como solemos decir, y otros tantos que son conocidos o reconocidos. Pero bueno, sabíamos que ustedes tenían otra tarea importante también, y bueno, será en otra oportunidad que seguramente nos faltará. No va a faltar ocasión de sacar el programa a la calle también, que a veces sirve para refrescarse con el público allí presente. Sabemos también, te cambio de tema, que sí, se está proyectando realizar tareas en lo que fue el casino de oficiales de la ESMA. Nos gustaría que nos dieras alguna precisión al respecto, si es así, ¿no? Sí, nosotros en realidad siempre presupuestamos las obras que tenemos que llevar a cabo en los ex centros clandestinos, y las presupuestamos con la firme convicción y el deseo de poderlas llevar adelante. Pero eso no siempre pasa, porque a veces lo que presupuestamos termina siendo vetado o observado, o intervenido por el Poder Ejecutivo de la Ciudad, que bueno, no, las partidas que necesitamos no nos las facilita, y en consecuencia a veces no podemos avanzar en eso, que es además una responsabilidad nuestra y una política de Estado, que tiene que ver, está en el marco de las políticas de memoria, ¿no? Entonces, el resguardo nuestro también es el resguardo de los lugares. Y puntualmente, por eso, no es que estamos proyectando, sino que ya emprendimos la tarea de trabajar en el casino de oficiales de la ex ESMA. Estamos ya en obra, el área de obras nuestro, que está a cargo de la arquitecta Alejandra Dirakis, está, digamos, controlando el avance de las obras, que ya lleva una semana y media, y lo que estamos haciendo fundamentalmente es preservar el lugar, porque está muy afectado por los años y por la falta de mantenimiento producto de la carencia de presupuesto para avanzar en ella. Uh-huh. Ahora, de alguna manera, a través de un mecanismo que urgía implementar, porque indudablemente todos padecemos la situación de los temporales en Buenos Aires, y estos edificios que tienen los años que tienen y la falta de mantenimiento que tienen, los sufren, por supuesto, mucho más. En consecuencia, por una decisión de la dirección, lo que hicimos es, a través de un mecanismo de necesidad de urgencia, intervenir en el casino, se contrató obra para reparar fundamentalmente a nuevo todo lo que es la estructura superior, lo que se podría considerarse como las terrazas, y los techos de ese edificio, que es muy grande y abarca una superficie muy importante ahí. Víctor, en ese predio. Sí, perdón, Eduardo. Me gustaría que Víctor nos indicara cuál es el significado, el valor histórico de ese sitio en particular dentro de la ESMA. Y el Cuatro Columnas y el Casino de Oficiales son, digamos, los dos elementos primordiales que tiene prácticamente. Uno es identificatorio de todo el predio y el otro es donde funcionó activamente, si bien hubo otros edificios, pero donde funcionó activamente el grupo de tareas, sometiendo, torturando y haciendo, bueno, programando la desaparición de compañeras y compañeros. Por lo tanto, para nosotros tiene importancia primordial eso. Y además es cierto, Eduardo lo dice claramente, el paso del tiempo, la restricción que le hacen actualmente a los presupuestos que presenta el IEN, atenta justamente contra esa política de Estado, que es la preservación y la promoción de los derechos humanos en la Argentina. Entonces, a veces nos indigna que nos acusan de mil cosas, pero nosotros somos conscientes de que se están haciendo las cosas como corresponde. Eduardo, ¿algo más? No, saludar al querido hermano Víctor. ¿Qué dice Eduardito querido? Gracias. Y nada, simplemente decir que seguimos en el camino, muy entusiasmados, emprendiendo contra todo aquello que nos quieran restringir o parar, porque la idea es caminar con tantos compañeros como Víctor, que desde el Consejo y desde la estructura misma del Instituto sostienen lo que estamos haciendo. Así que yo agradecerles y ponerme otra vez a disposición. Un abrazo, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo, chao, querido. Chao, querido. Ha pasado por aquí entonces Eduardo Tabani, el director ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria. Bueno, y recién por ahí Tabani decía que una de las personas que más había trabajado el domingo era Silvina Manguía. Hace bastante tiempo que no la tenemos presente con la voz. Y alguien podría decir, bueno, si es un programa de radio y no está presente su voz, no está presente, pero no es así de ningún modo. Pero la recibimos ahora también con vos a Silvina Manguía. ¿Cómo estás, Silvi? Bien, hola, volviendo al micrófono, pero sí. Y la verdad que este tiempo me ha tenido por fuera, pero bueno, siempre estando atenta a las cosas que nos parece desde el instituto que son muy importantes, ¿no? Como esto que mencionaba recién Eduardo, salir con las publicaciones del instituto, que se conozca nuestra tarea y bueno, y acercar a la juventud, que fue de hecho lo que pasó este domingo pasado también, ¿no? Centrarnos en ellos y el año que viene vamos a seguir trabajando en esa línea. Volvemos a charlar con Nora Cortiña. Digo volvemos porque anoche ya charlamos con ella. Eran ustedes. Éramos nosotros mismos. Uy, me indujeron a. No, nosotros somos los de la. Los del comentario. Los que te hicimos putear al aire, pero no tiene nada de malo. Y además la persona a quien estaba. ¿Nos llamaron los oyentes? No, llamaban los oyentes para reírse del momento, digamos. No, ninguno que dijera cómo Nora. Mirá si no vas a poder permitirte una puteada para alguien que está diciendo. Se lo merece. ¿Qué es eso que dije? Claro, semejante cosa a través de un medio de comunicación, sí. También, ¿no? Mirá si vos horrible, no vas. Horrible, porque este hombre a través de un medio de comunicación me ofendió, me hizo una calumnia. Para quien no escuchó, ayer Eduardo Feynman en C5N, mientras ocurrían los incidentes ante la Casa de Tucumán, preguntó si Nora Cortiñas estaba ahí, el cronista le contestó afirmativamente, entonces dijo, con su presencia está avalando la violencia. No, además no estaba ahí yo, no estaba en la zona esa. Uh-huh. Estaba muy lejos porque yo estaba en la casa de mi doctora, que me atiende, y no estaba ahí. Uh-huh. Así que ni eso siquiera. Además, era una mentira. Uh-huh. O sea, no tienen miramiento de calumniar, de mentir. No, yo no sé cómo todavía hay periodistas que además desprestigian a nuestros verdaderos periodistas. Bueno, Nora, esta basura. Queríamos llamarte no para recordarte la puteada, sino no. para recordar sí algo que hiciste este 10 de diciembre a propósito de volver a presentar un habeas corpus por Gustavo. ¿Por qué no nos contás? Bueno, mira, yo creo que yo hice muchos habeas corpus cuando se lo llevaron a Gustavo por muchos años. Hice individual y después hicimos colectivos a través de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que encabezaba Oscar Smith. Hemos hecho, pero igual siempre cada uno es personal. Se hace colectivo porque se presentaron de muchos nombres, pero el habeas corpus es personal. Bueno, y yo a través de un habeas que se había presentado por Iván Torres, desaparecido en Comodoro Rivadavia en el 2003, uh-huh. Y que le dio curso la justicia ordinaria, se me ocurrió que yo, que quiero saber qué pasó con Gustavo, que me digan dónde está Gustavo, digo, bueno, es el momento porque ahora hay un gobierno que realmente tiene sus oídos un poco más abiertos de lo que tuvieron otros en el campo de los derechos humanos, uh-huh. que tenemos el logro tan grande de los juicios, donde también gracias a los testigos, a los ex detenidos desaparecidos, a todos los que van a dar ese testimonio, que los desangra nuevamente, que lo hacen con valentía, con solidaridad. Es un tiempo nuevo, es un tiempo nuevo. Y entonces pensé qué mejor que hacerlo ahora y que me digan dónde está Gustavo. Porque el habeas corpus lo que pide es que me diga dónde está mi hijo. Uh-huh. Así, es muy sencillo. Y entonces pienso que, y siento que este momento es, a lo mejor voy a tener una respuesta, a lo mejor desde el Estado se pueden proponer buscar, y además de paso pedir que se abran los archivos y que podamos saber de todos y todas, uh-huh. Esa también es mi deseo y mi intención, ¿no? Que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y todas, qué pasó con esos niños que dieron en falsa adopción los jueces de esos años del terrorismo Estado, a quién dieron estos niños que hasta el día de hoy no conocen su verdadera identidad. Y creo que, bueno, que es parte de mi lucha y que yo lo voy a seguir, ¿no? Esto lo voy a seguir, a ver si llega además a manos de la señora presidenta y también Cristina toma interés, ¿no? Esa uh-huh. es mi idea. Más allá del hecho político que vos buscaste con esta actitud... No es un hecho político, no, discúlpame. Dale. No es un hecho político, es un hecho humano. No, es un hecho desde las vísceras, no desde un pensamiento político, una acción política, no. Yo muchas cosas hice con intención política, pero esto no. Uh-huh. Esto lo hago desde una madre que quiere saber dónde está su hijo, que pide explicaciones al Estado, porque acá ni siquiera es el caso como Marita. Lo de mi hijo lo hizo el Estado, y el Estado me tiene que responder, y lo tiene que buscar el Estado por las vías que son las correspondientes. Entonces no es un hecho político, porque no salió en ningún diario. Yo no fui con un montón de periodistas, ahí estaba ATN, quería hacer una nota. Yo no quise hacer una nota que fuera algo que golpeara. Claro. No, quiero que me digan dónde está mi hijo, uh-huh. así de sencillo. Vale la corrección. Te iba a preguntar justamente en este tránsito personal que cómo te recibieron los actores de la justicia en ese caso. Muy digo, bien, mira, muy bien, muy distinto de los habeas corpus que hicimos durante la dictadura cívico-militar religiosa. Distinto, el juez fue muy amable, la secretaria del juzgado muy amable, tienen que ser educados, amables, correctos, pero bueno, en la época de la dictadura no teníamos esa respuesta. Se tomó interés, vino a saludarme, Bueno, con todo lo que tenemos que cuestionar a la justicia hoy en día, con todo absolutamente de comportamientos y de respuestas que son terriblemente al revés de lo que tiene que ser. Sin embargo, bueno, entré al juzgado y fui atendida muy bien. Además, no sabían ni quién era yo, una madre que va a hacer un habeas corpus por su hijo. Uh-huh. Por eso digo, ¿no? Yo no fui ni con ruido, ni con un montón de periodistas. Algunos abogados me quisieron acompañar, pero bueno, no hice a tiempo porque yo llegué afuera el viernes a la tarde y yo no tuve tiempo de preparar siquiera algo que así me hubiera gustado, porque yo anteriormente pensé que me iban a acompañar como 10 abogados, ¿no?, para hacerlo así fuerte, pero no pudo ser. Uh-huh. Los dos abogados únicamente, que son los que prepararon el habeas, es Eduardo Suárez y Verónica Heredia, que vive en Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Y después de algunos abogados que me hizo acordar a la época de la dictadura, donde no querer firmar el habeas por miedo, y yo diría, ¿miedo a qué? Porque miedo había en la dictadura, donde los abogados desaparecían si presentaban habeas corpus. Claro. Pero ahora de ninguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces noté eso, de que todavía hay un resabio y hay un cuidado, ¿no? Y claro. No, yo no firmo por esto, por la duda. Pero bueno, Nora, está presentado. Yo quiero hacer entrevistas cortas con vos para no molestarte, pero sí. Pero vos me y yo te obligás, digo, a que me escuches más de la cuenta. Pero vos me obligás acabás de decir en el medio como si nada, me acabás de decir de la última dictadura cívico militar religiosa. Sí, es un concepto religiosa, porque sí. Tuvo que ver la Iglesia Católica en una participación muy intensa, donde además de bendecir las armas con las que mataban al pueblo y con las que torturaban, bendecir los vuelos de los aviones que tiraban a la gente al mar, al río. Sí, bueno, bueno. No, una señora que se para a saludarme. Es porque estoy acá en la calle. No, claro, venía saliste a la calle para poder escucharnos. Sí, bueno, y ¿sabés qué? Y la Iglesia Católica, hipócrita, participó además bendiciendo los vuelos de la muerte. Uh-huh. No tuvo recato, no tuvo ni una solidaridad con su pueblo, con su grey. Entonces, yo día por día lo denuncio, porque yo soy católica y a mí me avergüenza, salvando los curas, los obispos que tuvimos y que tenemos, algunos ya murieron, obispos que nos acompañaron, que denunciaron, que le mandaron al Papa todas las denuncias de lo que pasaba acá. Pero después, desde el nuncio para arriba, abajo, el costado, todos participaron, entraban a los campos de concentración, palmeaban a los sangrantes víctimas, diciéndole que si no hablaban seguía la tortura. Todo eso es imperdonable. Norita, Silvina habla para ir cerrando un poquito la nota y teniendo en cuenta que estás acompañada ahí de otras madres, recién nos comentabas. Además te quiero decir que estamos festejando el cumpleaños de Tita, que Tita fue secuestrada, torturada, vejada porque es judía, que es una mujer que tiene una sonrisa para nosotras, que es solidaria, que fue a dar testimonio al juicio y que cumple 90 añitos. Añazos, uh-huh. ¿Viste? Y hoy estamos acá en el bar, que venimos los jueves. Y la estamos festejando su cumpleaños. Así que, porque podemos, porque la dictadura no pudo opacar nuestra sonrisa, muchas veces tristona, pero siempre pensando en nuestros hijos, uh-huh. Porque los podemos reivindicar todos los días, reivindicar su lucha de antes y la lucha de este pueblo, y recoger sus banderas y llevarlas bien en alto, y decir que los detenidos desaparecidos están presentes, ahora y siempre. Nora, grande que era. Despedila, despedila vos, Víctor. Qué grande, Norita, querida, qué grande, qué grande. Qué ejemplo que sos, la gran siete. Bueno, nos nutrimos mutuamente, corazón. Sí, cómo no. Bueno, un beso grande y seguiremos caminando y andando, como decía el monseñor de Angelelli, andando al lado del pueblo. Gracias. Un abrazo grande, un abrazo muy grande y saludo a las compañeras y compañeros. Gracias, que están ahí. Gracias, querido. Hasta luego. Bien, chao. Hasta luego. Chao, chao. Un beso. Silvi, noticias sobre juicios que se están desarrollando en otras partes del país. Sí, la próxima semana vamos a tener una audiencia ya con sentencia, una lectura de sentencia para el juicio oral que se está sustanciando por lo que ocurrió en lo que se llamó el circuito CAMPS el 20 de diciembre, próximo jueves. Uh-huh. El debate encabezado por el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata finaliza. Y bueno, les recuerdo que ahí se están juzgando los hechos ocurridos en los centros clandestinos como la Comisaría Quinta de La Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaría de Don Bosco, denominada Puesto Vasco, COT 1 Martínez y la Brigada de San Justo, así como también los hechos vinculados con la casa de Teruggi Mariani, todos en la ciudad de La Plata. Bueno, en este caso, incluida también la apropiación de Clara Nahí, ¿no? Uh-huh. Aquella causa a la que Víctor hacía referencia en el comienzo del programa. Se trata de 15 acusados y Miguel Echecolás y Jaime Lamont Smart están entre ellos. Uh-huh. Después en San Nicolás también estamos llegando a la instancia final. Sí, en San Nicolás la próxima semana, el lunes 17, ya es la instancia de las réplicas, dúplicas y palabras finales. Y en el 26 sería en principio la sentencia, que sería desarrollada la audiencia en Rosario. Estaban tratando de definir en qué lugar, si era en Rosario o en San Nicolás, uh-huh. Pero se presume que el tribunal lo leerá en Rosario. Y así llegamos al final del programa. Hay una invitación que queremos hacer, Silvina. Sí, una invitación que hacemos desde el Instituto Espacio para la Memoria. Para el miércoles 19 a las 20 horas, ahí en el edificio Cuatro Columnas de la ex ESMA, se va a presentar una obra de teatro que se llama Luces de Libertad. Tiene la particularidad de ser una obra de teatro ciego, así se lo denomina. Y quienes nos reseñan la invitación dicen así: mayo de 1810, Buenos Aires atraviesa su historia, una revolución hija de las luces, luces que no iluminarán el escenario ni les permitirán a los espectadores ver qué sucede en él. Un viaje en el tiempo y en el espacio en una obra que revolucionará los sentidos. Luces de Libertad, como bien decíamos, se va a presentar el miércoles 19 de diciembre a las 20 horas en el edificio Cuatro Columnas de la ex ESMA. Y nos piden, sí, que se comuniquen por correo electrónico para hacer las reservas, porque es entrada libre y gratuita. Ajá. A espaciomemoriaesma@buenosaires.gov.ar, o bien lo pueden hacer por teléfono al 15-5919-9349, 15-5919-9349, o espaciomemoriaesma@buenosaires.gov.ar. Bueno, Víctor, no nos vamos. Nos encontramos la próxima. Nos encontramos la próxima, les deseo que tengan un buen fin de semana y que estemos bien, bien dispuestos a seguir peleando. Salud, chau. Compañeras y compañeros. Chau, Silvi, gracias. Chau. Euge estuvo trabajando en la producción. Nos vemos la semana que viene con más Oral y Público, el programa de los juicios. Hasta la próxima y gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.